Pedrito, es hora de contar la verdad. Año de gracia 2005, el cardenal Joseph Ratzinger es elegido papa. Tras ello, le son entregadas las cartas con las secretas revelaciones de la Virgen de Fátima. La tercera carta revela que una colosal Rita Barberá iniciará la destrucción del mundo conocido, comenzando por la ciudad de Valencia. Año 2006, con la excusa del Encuentro Mundial de las Familias, el papa acude a Valencia y se reúne en secreto con Francisco Camps y la Junta Central Fallera para urdir un plan de contención de la bestia y posterior dominación del mundo. Año 2007, Camps, a la cabeza de un destacamento de ninjas jesuitas, llega al Vaticano, en cuyos sótanos inicia la preparación del armamento con el material explosivo suministrado por la Junta Central Fallera. Año 2008, los monjes franciscanos descubren el complot jesuita y mandan un batallón a Roma que se introduce clandestinamente en las catacumbas del Vaticano, donde se inicia una sangrienta contienda entre ambas órdenes. En el fragor de la batalla se prende un crisol, provocando una gran explosión que destruye el laboratorio y casi mata a Francisco Camps. Al inhalar los vapores sulfurosos, franciscanos y jesuitas reducen su tamaño convirtiéndose en enanos deformes y perturbados. Derrotados, los monjes franciscanos son recluidos en las mazmorras del Vaticano. Camps es reconstruido con piezas mecánicas y, enajenado, ordena al arzobispo de Valencia el envío del brazo incorrupto de San Vicente, autoproclamándose Francisco Camps Santo. Año de Nuestro Señor, 1954. Godzilla destruye la bahía de Tokio. Durante el ataque, alumbra una cría que viaja por el océano hasta el Levante español, donde bajo el nombre de Rita Barberá, comienza una meteórica carrera política hasta que en 1991 ocupa el cargo de alcaldesa de Valencia, aún en fase de alevín. Año 2013, enero. Un cada vez más inestable cyborg Francisco Camps, junto a su ejército de jesuitas ninjas, llega a Valencia. Rita Barberá es recluida en las instalaciones secretas de la Albufera, donde comienza su mutación a fase adulta. Febrero. El papa abdica para trabajar en la sombra, libera a los franciscanos y, capitaneándolos, se dirige por mar a Valencia para detener primero a Camps y luego a Rita. Marzo, fallas, época actual. Rita alcanza la fase adulta y, con una envergadura del tamaño de 3 campos del Mestalla, escapa de la Albufera. El rey don Juan Carlos I, pilotando un caza y al frente de las fuerzas armadas, se enfrenta a Rita en la épica batalla de Hotel Sidi Saler, donde perdimos buenos hombres, entre ellos el propio monarca. El ejército es incapaz de detener a semejante bestia en su inexorable avance hacia la ciudad de Valencia. Mientras tanto, el papa y su ejército de franciscanos enanos desembarcan en la playa de las Arenas, enfrentándose con los también pequeñitos jesuitas ninja en las calles del Cabañal. Tras haber destruido el puerto de Valencia, Rita llega al Cabañal, donde aplasta a jesuitas, franciscanos y al propio papa, no dejando piedra sobre piedra. Entonces, arrasando todo a su paso, se dirige al Palau de la Generalitat, donde le espera Francisco Camps Santo. Señor pirotécnico, cuando esté a comenzar la basqueta. Caliente. Yo no escatimo con más clips de racimo. ese robot, que siempre fuiste un ninón. Voy a darme el gusto de ahogarte con un eructo. Valencia es mía, Valencia es mía, Valencia es mía. Sueñan con ser gigantes. Lo que de ella se aprende es que José Ratzinger y Juan Borbón son ya pasado. Camps, un cyborg perturbado. Y de Rita se prende lo que desprende.